Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El 19 de enero, la muerte de Alfonso Murriagui, miembro del movimiento intelectual Sánsico, sorprendió al país. Como para recordar el legado de Murriagui, el actor Antonio Ordóñez ofreció unas palabras al informativo Cultura en Acción esta mañana. Alfonso Murriagui fue un extraordinario compañero, un extraordinario hombre de letras y que fundamentalmente fue un gran motivador. Nosotros estamos por eso muy dolidos por su desaparición física, a pesar de que él deja un extraordinario legado, porque fue auténticamente un motivador, un gestor cultural, un gran poeta y un gran animador cultural. Él también fue parte del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él fue uno de los motivadores también en los inicios de, en 1964, cuando la Avenida de Pacchioni, la mayor parte de los sánsicos estuvimos cuando instauraba este movimiento teatral en la Casa de la Cultura, y fue determinante la presencia de los sánsicos y particularmente de Alfonso Murriagui. Alfonso Murriagui falleció a los 86 años de edad. Ordóñez hizo una invitación al público a acompañar los restos del intelectual, que son velados en una funeraria frente a la Universidad Católica hasta las 16 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.